Esta mañana con los señores obispos hemos hablado de lo que debe ser una constante profunda de la vida de la Iglesia, que es la comunicación. Porque o la Iglesia es comunicación o no es Iglesia. La Iglesia está llamada a comunicar en el mundo de hoy el amor de Dios. Y nos damos siempre más cuenta que el mismo Señor en que nosotros creemos es un Dios que comunica, que se comunica al hombre. Yo diré esta tarde a los seminaristas, porque tendré más tarde una celebración eucarística con los seminaristas del Seminario Interdiocesano de La Habana, que casi Dios no puede ser feliz si el hombre no está feliz. Y así que esta es comunicación, esta es la misión primordial de la Iglesia, comunicar a Dios.